Cardenal, de su álbum Brazos de Sol. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos la participación de Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y en el espacio central, pues veremos qué suerte tenemos el día de hoy con la tecnología y poder tener invitados con la entrevista semanal. Y por supuesto, de 8 a 9 de la noche con María Néder, Daniela Villegas e Hilda Venegas en Tiempo de Mujeres. Además del 93.3 de FM, estamos transmitiendo por el www.cfru.ca para el resto del mundo y también en horarios diferidos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org, durante la semana. Ambos programas, Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres, se transmiten por el FENCAI Radio en el portal de FENCAI.org. Saludo a todos los las y los compañeros y los todos los colectivos que forman parte de este Frente de Medios de Comunicación Alternativos. Por otro lado, también estamos ya entrando más en forma y más de cerca a lo que será el 21º encuentro radiofónico de Canadá, con la participación de las radios comunitarias, universitarias, tanto de Canadá como de fuera de Canadá, también con la participación de personajes de la comunidad. Usted, quien nos escucha y quiere participar, esta radio está abierta para esta transmisión de 24 horas de programación en español. Hacemos esa invitación. Si usted tiene pensado, quiere hacer un radio, nunca lo ha hecho y quiere ser parte de esta programación en español, este 11 y 12 de octubre, CFRU y Alternativa Latinoamericana ofrecen estas 24 horas de programación en español en el 21º encuentro de las radios comunitarias de Canadá. De hecho, ya tenemos varias confirmaciones de lo que tendremos para este maratón radiofónico y los temas que hemos venido anunciando, que es la manipulación mediática, los medios de comunicación, monopólicos de la comunicación y versus los medios alternativos de comunicación. Así también estamos pensando lo que es los megaproyectos y las consecuencias que traen ellos en cuanto a las crisis sociales, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos, la imposición de como las minerías, los transgénicos, todo este tipo de políticas que han venido a una forma más nueva y agresiva de colonización en nuestros países. Afortunadamente hay un pueblo que resiste en toda nuestra América. Otro tema que hemos escogido durante la propuesta fue de Palabras de Nuestra América, contándoles que hace unos años tuvimos una sección en Alternativa Latinoamericana con el mismo nombre, Palabras de Nuestra América, un encuentro con nuestros escritores que hoy también nos hablan. Y precisamente hay muchos escritores latinoamericanos que lograron sacar y grabar sus materiales, sus poemas, sus extractos de novelas en audio. Y eso es lo que estaremos trayendo para este encuentro radiofónico, para mostrarle a la comunidad canadiense lo rico que es nuestra cultura, que no solamente la cumbia, no solamente el merengue ni la bachata de la cultura latinoamericana, mucho menos el reggaetón. Así que esto es parte de lo que tenemos y sobre todo de un gesto solidario,

no han probado la noche en sus brazos de sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Detiene el reloj sobre nosotros. Caen las 10 que resbalan por sus hombros y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Perú descarta recibir a presos de Guantánamo. El gobierno peruano rechazó el jueves la petición de Washington para recibir a los presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo en Cuba. El canciller de Perú, Gonzalo Gutiérrez, no ofreció más detalles sobre esta postura y se limitó a recordar que la Casa Blanca también ha hecho esta propuesta a otros países latinoamericanos, entre ellos Chile y Uruguay, por razones humanitarias. Este último país decidió albergar unos reos de Guantánamo como refugiados, un término utilizado por el presidente uruguayo José Mujica. El mandatario adujo que buscaba coadyuvar al desmantelamiento de Guantánamo, a la que tachó de vergüenza humana. La comunidad internacional exige el cierre de la cárcel estadounidense establecida en el 2002 en Guantánamo, bahía ocupada ilegalmente por Estados Unidos, donde se cometen además graves violaciones de derechos humanos como la tortura. Panamá invitará a Cuba a Cumbre de las Américas. Panamá invitará a Cuba a participar en la Cumbre de las Américas que organizará el próximo año, dijo el jueves la canciller del país centroamericano, en un nuevo desafío latinoamericano a la postura de Estados Unidos de excluir a la isla del foro. La invitación formal para la reunión continental de abril, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, OEA, incluyendo Estados Unidos y Canadá, será entregada en noviembre. Aún no quedaba claro si una invitación formal a Cuba podría provocar la cancelación de la participación de Estados Unidos. En la más reciente reunión de la OEA, celebrada en Asunción, varias delegaciones latinoamericanas pidieron que Cuba participe en la reunión en Panamá. En la Cumbre de las Américas previa, en Cartagena, hace 2 años, la región, desde presidentes conservadores hasta los progresistas, formó un inédito bloque que reclamó al unísono la participación de la isla en el foro, incluso condicionando su presencia si Cuba no estaba presente. Colombia. FARC pide cese al fuego bilateral tras asesinato de policías. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tras la muerte de 7 policías el martes en un ataque perpetrado por unos desconocidos contra una docena de agentes, han vuelto a pedir este miércoles el cese al fuego bilateral con el gobierno colombiano. Mientras que las FARC y el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantienen diálogos de paz en La Habana, la delegación de paz de la guerrilla se ha referido al asesinato de 7 policías en el departamento de Córdoba para después solicitar alto al fuego bilateral con el gobierno. El presidente de Colombia ha vinculado el ataque a una alianza entre el Frente 58 de las FARC y hombres del clan de los Urabeños, banda criminal de origen paramilitar, y ha mandado a las fuerzas militares y a la policía a arreciar las ofensivas contra las guerrillas y las bandas criminales en la zona. Argentina juzga a médicos de Campo de Mayo por robo de bebés. Por primera vez en Argentina ha sido juzgado este miércoles personal médico de un centro de detención clandestino durante la dictadura militar 1966 hasta 1983. Se han sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Federal de Buenos Aires 3 médicos por su participación en el robo de bebés nacidos en Campo de Mayo, una de las más importantes cárceles clandestinas utilizadas por los militares durante la última dictadura. Están acusados del robo de los hijos de 9 mujeres. Entre los 9 casos, tan solo 5 de los niños robados pudieron recuperar su identidad. Este juicio se desprende de la causa que juzga el plan sistemático de apropiación de menores, en la que fueron condenados durante el primer juicio 2 represores que tenían a su cargo el Campo de Mayo por delitos de lesa humanidad. Cabe mencionar que los organismos de derechos humanos aún buscan a unos 400 hijos de desaparecidos durante la última dictadura argentina. Brasil. ONU afirma que el racismo está institucionalizado en el país. El pasado viernes, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, publicó un informe sobre la situación de la discriminación racial en Brasil. Según la ONU, el racismo en Brasil es estructural, está institucionalizado y está impregnado en todos los ámbitos de la vida. El grupo de expertos que realizó el informe llegaron a la conclusión de que en la sociedad brasileña aún sigue presente el mito de la democracia racial y que gran parte de la sociedad todavía niega la existencia del racismo. Los técnicos de la ONU encontraron que las personas negras son la población que sufre más asesinatos, que tiene niveles más bajos de educación y que tiene salarios muy inferiores y un menor acceso a la atención médica. Otra preocupación se refiere a la violencia de la policía, a menudo dirigida en contra de los jóvenes negros. Chile busca anulación de ley de amnistía. La presidenta chilena Michelle Bachelet anunció el viernes pasado que su gobierno derogará la ley de amnistía dictada durante la dictadura de Augusto Pinochet y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido. La mencionada ley de amnistía concede el beneficio a todas las personas que cometieron delitos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978, en su mayoría violaciones a los derechos humanos. A 41 años del golpe de Estado que conmemoramos el 11 de septiembre, Chile tiene que seguir avanzando en más verdad, más justicia y en reparación, dijo Bachelet. El gobierno chileno ya se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular dicha ley de amnistía. Cabe mencionar que hace una semana Uruguay y Chile firmaron un acuerdo para que los dos países intercambien información sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante sus respectivas dictaduras. Uruguay entra en tramo final de su campaña electoral. Falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales en Uruguay, que se presentan reñidas entre el candidato oficialista, el expresidente Tabaré Vázquez, y el opositor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. La Central Obrera, el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, la Central Sindical Única de Uruguay, convocó a un paro general y realizó un acto donde marcó su posición claramente favorable a la continuidad del gobierno de izquierda. Otro de los temas electorales que preocupan cada vez más a los uruguayos es cómo se financian estas costosas campañas. El financiamiento es una cuestión importante, pues puede condicionar las decisiones del futuro gobierno. Conocer quiénes financian el partido podría ser determinante para los votantes. Si bien existe una ley que obliga a hacer públicas las cuentas, para los expertos este sistema no es claro y es muy difícil para los uruguayos saber quién sostiene económicamente a sus candidatos. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Bolivia, altos índices de maltrato infantil convoca movilización. En la ciudad de La Paz, Bolivia, se están realizando la cruzada Bolivia protege a su niñez contra la violencia para vivir bien. La cruzada es organizada por varias instituciones como las 31 organizaciones ONG, miembros nacionales e internacionales que conforman la Red de Programa de Coordinación en Salud Integral y Desarrollo, Visión Mundial, Fundación para el Periodismo y Pro Mujer, entre otros. Escuchemos a Alberto Mosquera, director nacional de Visión Mundial de Bolivia. 4 de cada 10 estudiantes son víctimas de acoso escolar. Llámelo bullying, anti-bullying, como ustedes quieran decirlo, violencia entre pares, 4 de cada 10 estudiantes. 6 de cada 10 estudiantes son y han sido víctimas de maltrato por parte de sus docentes. Eso lo dicen los niños, no lo decimos nosotros, no lo dicen las estadísticas. Es una encuesta realizada en 30 municipios donde trabajamos, donde los niños han tenido el derecho de expresar respecto a este tema de violencia. Estudios realizados en más de 30 municipios del país mostraron que 9 de cada 10 niños o adolescentes son o han sido víctimas de alguna forma de violencia. Preguntamos a las mamás, a las madres, ¿qué pasa con esto? El 56% de las madres justifica la violencia contra sus hijos e hijas, señalando que merecen castigo por causas atribuibles mayormente a la desobediencia. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte y regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. You're listening

Rema, en esta ocasión, entrevistó para Reporte Colombia a Gloria Cuartas, exalcaldesa del municipio y apartado de esta martirizada región. Yo invito a que miremos los planes de desarrollo que en estos años, en medio de toda la profundización de la guerra, orientada por el Estado, cómo se ha visto materializado en los planes de desarrollo. Por ejemplo, Luis Alfredo Ramos presentó en el 2002 lo que significa el Plan Estratégico de Antioquia. Él logra materializar lo que ya venía en la imaginación verde Virgilio Barco. O sea, las víctimas, la discusión de La Habana, la discusión política de este país por la paz, tiene que poner en discusión los ordenamientos territoriales. No puede haber paz. O sea, yo no me imagino un acuerdo ni de La Habana, ni de donde se vaya a hacer la relación con el ELN, que todo quede igual. Porque la paz, la defensa de las víctimas, tiene que verse garantizados sus derechos en los territorios. Nos habla Gloria Cuartas sobre los planes de desarrollo de las regiones que, a propósito, para Gloria, entroncan en la historia del conflicto social y armado colombiano, como lo escucharemos seguidamente. Podemos concluir es que la guerra sí tuvo un fin económico y no fue realmente combatir a la insurgencia. Nos hablabas en el conversatorio que la insurgencia en Urabá no fue combatida militarmente, sino que fue atacado el movimiento social, un proyecto político que lejos estaba de tener algo que ver con la guerra. Sí, yo primero invito a que nunca más volvamos a decir que hay ausencia de Estado. Casi siempre decimos, no, ese territorio está muy alejado, hay abandono del Estado, es que la violencia fue porque no había Estado. Eso, a los teóricos, a los expertos, yo me atrevería a poner en como intención esa conclusión. Fue demasiado Estado el que permitió el ordenamiento de la guerra. ¿Por qué lo digo? Estaba la Fiscalía, la Procuraduría, estábamos los alcaldes, estaban los cuerpos de policía, el ejército, estaba la institucionalidad. Entonces, esa institucionalidad, así sea un solo policía o sea una profesora, hay una presencia, y lo que quiero significar es que la guerra fue planificada. Por eso, ojalá este proceso de La Habana no lo vayan a frustrar, porque la historia nos ha mostrado que cada 10 años hay como una poda. O sea, hay un intento de hablar y después aparece que se rompen las conversaciones y se argumentan razones para convencer a la ciudadanía. Hay una élite económica de este país, entre ellos, uno de ellos, Álvaro Uribe, empresarios, políticos, académicos, nacionales e internacionales, que le están apostando a la ruptura de La Habana, porque la historia ha mostrado que es un buen negocio la guerra. La guerra ha sido extraordinaria, entonces es mejor garantizar que permanezca la insurgencia, porque si permanece la insurgencia, le cuentan al país que no hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay cuidado ambiental por culpa de la insurgencia. Pero eso ha sido una construcción, un relato. La guerrilla ha tenido un proyecto político. La guerrilla ha tenido, y por eso a mí me han sancionado y juzgado, pero la guerrilla tiene una espacialidad de poder. Y eso ha permitido una tensión entre el modelo que plantea la insurgencia y el modelo que plantea el capital. Hay un tercer modelo que han planteado las organizaciones en esas luchas. Sin embargo, lo que yo creo es que el negocio de la guerra ha beneficiado a grandes sectores humanitarios, a grandes sectores de ONGs, a grandes sectores empresariales. O sea, toda la dinámica de la guerra tiene unas cadenas productivas en alimento, en vestido, en armas. Gloria nos explica de qué manera es que se ha llevado a cabo la guerra en esta región ubicada al norte de Colombia, obedeciendo a intereses económicos llevados a cabo de manera estratégica. ¿Cómo podríamos explicarle a los que nos escuchan en este momento que la guerra en el Urabá no fue como nos la pintaron las noticias a los colombianos? Que no fue gente que estaba siendo maltratada por la insurgencia defendiéndose, sino que obedeció a intereses económicos planificados, dirigidos y estratégicamente llevados a cabo, desarrollados. Primero, quiero decir que la constitución del 91 y posteriormente la reinserción o el proceso de paz con el EPL, más conocido como Ejército Popular de Liberación y después Esperanza, Paz y Libertad, esa reinserción en el caso del Urabá fue parte del ejercicio geoestratégico de control territorial. Había que ganarse una de las insurgencias al servicio del capital. Con eso se rompen las relaciones sindicales, ponen en tensión las luchas de los obreros. Lo podemos ver evidenciado en que, como el maestro Umaña, defensor de los derechos humanos, lo demostró, cómo toda esa guerra se empezó a construir para que los trabajadores, había una influencia política en la región del Urabá, en la salud, en la educación, en la vida política, porque la insurgencia tenía un proyecto político en la zona, lógico, pero cuando las luchas de las organizaciones sindicales, las luchas de las organizaciones ciudadanas emergen con fuerza para defender ese proyecto político ciudadano, desarmado, ese proyecto desde las comunidades, el Estado planifica con este grupo de desmovilizados, Carlos Castaño, sindicato antioqueño, empresarios, sectores de la Iglesia Católica, medios de comunicación, crean un relato, crean una manera de advertir. Primero, el acuerdo que me lleva a mí a la alcaldía de Apartadó, ojalá a nivel del ejercicio de la llamada democracia y en el ejercicio de la elección popular de alcaldes, un día este país haga una discusión política que ha significado la elección popular de alcaldes al servicio de la guerra, porque han instrumentalizado una esperanza de participación ciudadana, han instrumentalizado un derecho legítimo y la participación ha sido asimétrica. O sea, hombres y mujeres que participan, se esconde la información técnica, se cualifican unos protocolos de guerra donde los alcaldes no tienen acceso. Por ejemplo, los nuevos desarrollos en construcciones, en infraestructura, como el caso del Urabá, los alcaldes llaman a hacer el plan de desarrollo local y solamente puede la gente influir en la pintura de las casas, en la electricidad, un puentecito, en pintar una escuela o hacer una escuela, pero las obras de interconexión eléctrica, las obras de megaproyectos frente al mar, esas obras nunca son consultadas. Reporte Colombia. Por su parte, nuestra compañera Silvia ha entrevistado a Chila Pineda, de Marcha Patriótica, el pasado 14 de septiembre en el marco de la Asamblea Constitutiva del Capítulo Colombia del ALBA Movimientos, a la que asistieron, entre otros, intelectuales, líderes y militantes del campo popular y varios embajadores de los países del ALBA, cuyo objetivo fundamental fue el de profundizar en la articulación del movimiento social popular colombiano en torno al proceso continental de ALBA Movimientos. La compañera Chila nos habla sobre el quiebre civilizatorio. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá, ¿cuál es su nombre? Yo soy Chila Pineda, del Movimiento de Mujeres de Marcha Patriótica. Usted hablaba de rompimiento de las... quiebre civilizatorio, esa fue la foro de la mañana que tuvimos a Renan Vega, un investigador muy importante que ha publicado más o menos 10 libros, no solo sobre el problema agrario, sino sobre el problema, incluso Renan escribió los primeros libros en la década del 70 sobre este debate que hoy ya en el siglo XXI seguimos con el mismo debate del problema de la concentración de la riqueza y la inequidad. pero él se refirió al término del quiebre civilizatorio, referido a que estamos viviendo un momento de una agresividad del capitalismo, de un ejercicio salvaje del capitalismo y de los mercados. O sea, lo único que le interesa al mundo son las riquezas naturales minoenergéticas, pero también le interesa el agua, o sea, le interesa los recursos naturales, y en esa voracidad del capitalismo transnacional y mundial para apropiarse de esas riquezas que están, afortunadamente o desafortunadamente, porque por eso es que esos pueblos que están en los pueblos en vías de desarrollo o en los pueblos no que hacen parte de las potencias, esas riquezas naturales que están allá han generado las guerras, porque esas grandes potencias se están apropiando de esas riquezas naturales. Y decía este investigador que en 1947 los Estados Unidos genera una declaración que dice que saldrán a garantizar los recursos naturales y energéticos que su sociedad requiera para la sobrevivencia, cueste lo que cueste. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Pero simultáneamente eso, o sea, unas guerras de expropiación y de apropiación de los recursos naturales que están generando una situación de devastación humana, pero además ese proyecto político dice que la humanidad debe estar conformada máximo por 2.000 habitantes, y nosotros sabemos que la humanidad en estos momentos tiene 7.000 millones de habitantes. ¿Qué van a hacer con los otros 5.000? Los van a matar en las guerras, y los van a matar de hambruna, y los van a matar en las invasiones. Esos otros 5.000 los van a matar. Ese es un asunto, ese es un. Pero el segundo asunto, y que es el más complejo, es el desarrollo científico-técnico de las fuerzas productivas. Y ese desarrollo científico-técnico tiene que ver con todo el desarrollo de la nanotecnología, de estos aparaticos chiquitos que cargamos todo el tiempo, el celular, los computadores, las tablets, que además requieren del coltán para producirse, y que ese producto está precisamente en los países que están siendo ahora víctimas de agresión. Lo necesitan para seguir produciendo desesperadamente todos estos aparaticos que le imponen a la gente que lo tiene que tener y lo tiene que consumir. Entonces hay dos elementos de eso. Uno, el consumismo acelerado del mundo entero, el consumismo. Dos, la producción de estos aparatos y de esa nanotecnología. Y tres, estos aparatos terminaron con la capa de ozono. Los carros, los gases de invernadero terminaron con la capa de ozono. Y terminar con la capa de ozono, dice que va a salir un informe de científicos mundiales, que además son, entre ese equipo de esa mesa de científicos mundiales, hay científicos norteamericanos que son capitalistas y que ponen en alerta el problema del medio ambiente y del deterioro de la capa de ozono. Si no paramos ya el modo de vivir, el modo de consumir, y si no paramos este desaforado proceso de acumulación, el mundo está en peligro. Lo que el quiebre civilizatorio es que es o civilización o barbarie. Ya no nos queda más alternativa. ¿Y eso qué significa? O salvamos la humanidad, salvamos la humanidad y cambiamos los modos de vivir, los modos de comer, los modos de consumir, cambiamos el modo de vivir, o la vida está en peligro. Lo que está en peligro es la vida. ¿Por qué? Porque está en peligro el planeta. Y resulta que el planeta, estamos aquí en este planeta. Ese es el quiebre civilizatorio, o barbarie o civilización. Estamos en un punto, dicen, van a decir esos científicos que van a sacar el informe dentro de poquito, van a decir que así en estos momentos diéramos marcha atrás, retrocediéramos en esta locura del consumismo, de producir todos estos aparatos tecnológicos que están acabando con la capa de ozono. Así paráramos hoy, no recuperaríamos lo que hemos perdido, pero recuperaríamos por lo menos la vida. Si no paramos, si no damos un alto en el camino, es la vida del planeta, la vida de lo que conocemos como lo vivo, que es la humanidad entera, es la vida de la humanidad. Ese es el quiebre civilizatorio al que nos enfrentamos en este momento, y que es supremamente grave, porque además es también la causa de las guerras. Es que yo me tengo que apropiar de este territorio, porque es que ahí hay minerales, ahí hay coltán, ahí hay petróleo, ahí hay agua que va a ser las próximas guerras por agua. Entonces la gente se va a morir de sed, como está pasando en el Guajira, que 5.000 niñas y niños se mueran de sed en nuestro territorio. No pasa nada, los medios de comunicación no se dedican a hacer ninguna campaña frente a eso, pues eso hace parte del quiebre civilizatorio. O sea, no nos importa que 5.000 niñas y niños se mueran de hambre. Eso ya es demasiado grave. Es o es la existencia de la humanidad en el planeta, o para ya, o esa existencia, la vida misma, está en peligro. Ese es el quiebre civilizatorio. Es esta civilización la que está en peligro. La pregunta pertinente es entonces, ¿cuál es el papel de las organizaciones sociales y populares frente a este tema del quiebre civilizatorio? Y en ese marco, ¿cuál cree usted que es el rol de los movimientos sociales? Yo creería que debe poner la alarma ahí. Fíjate que los movimientos sociales, obviamente, en esta cotidianidad de hacer la tarea diaria, de hacer la marcha, de hacer la movilización, de hacer la campaña comunicativa a la carrera, como los movimientos sociales creo que están mucho en dos asuntos. En uno, en el activismo. Y dos, en la respuesta a las agresiones y en la respuesta a la resistencia cotidiana. Ese asunto de estar en el hoy, el ya, el aquí, el ahora y el ya, nos ha hecho que nos olvidemos entonces de lo estratégico. Porque como la capa de ozono todavía respiramos y todavía tenemos agua, pues la gente dice, no, hay agua y respiramos. Y entonces ese es un asunto estratégico de defensa de la humanidad, de defensa de la vida. Y entonces los movimientos políticos en ese activismo, en ese diario correr, se han olvidado, creo, de un asunto tan importante. Creo que ustedes, los medios de comunicación, tienen que ayudar a poner las alertas, los medios de comunicación alternativos, porque los otros medios de comunicación, al contrario, profundizan esa contradicción, la están profundizando. Entonces, porque entonces hay que tener la tabla, hay que tener el computador, hay que tener 20 tablets, hay que tener yo no sé cuántos celulares, el celular, ¿cómo es que se llaman ahora? Los celulares inteligentes. Entonces eso hay que tenerlo, y si usted no lo tiene, no existe, no está en el mundo, y entonces eso está acabando con la capa de ozono y por lo tanto acabando con la vida. Entonces creo que los movimientos políticos, pero fundamentalmente los medios de comunicación, tienen que empezar a repetir diariamente el peligro de la vida, el peligro de la vida de la humanidad entera, ahí ricos y pobres se van, el peligro de la vida frente a lo que está pasando, y eso hace parte del resultado de un capitalismo voraz, salvaje, inhumano, que tenemos, que lo único que le importa son las ganancias, las utilidades, el ya, el ahora y el aquí. Le importa un bledo, hay que producir carros a la lata, y le importa un bledo pues que podamos respirar. Dentro de muy poquito no vamos a poder respirar y no vamos a tener agua. En eso consiste el quiebre civilizatorio. Requerimos de los medios alternativos, requerimos que los movimientos políticos se comprometan diariamente a poner esa alerta, y requerimos entonces que empecemos a planificar nuevas formas de vivir, nuevas economías, nuevas formas de relacionarnos con el medio ambiente, y ante todo la defensa total al medio ambiente. Eso nos toca reforzarlo, esos movimientos que existen, tantos movimientos de defensa del medio ambiente, pero son absolutamente marginales, nadie los oye, nadie los ve, son pequeñiticos, a nadie les importa. Es consumir lo que la tierrita nos da, es vivir de otra manera, es rechazar el consumismo, porque el capitalismo salvaje se basa en el consumismo desaforado. Y si no consumiéramos de la manera como se consume, seguramente el capitalismo ya se había acabado o había tenido que inventarse otra manera de sobrevivir. Pero su manera de sobrevivir es con el consumo desaforado y la producción de mercancías desaforadas, y eso está generando entonces un desequilibrio ambiental que está poniendo la humanidad en peligro. En eso consiste ese quiebre civilizatorio. Yo también quedé muy alarmada, y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es poner este tema ya en alerta, al mundo entero en alerta, desde nosotros, desde nuestros lugares. De otro lado, Matilde Elsa Trujillo Uribe, en su artículo aparecido en el portal de Caos el pasado 14 de septiembre bajo el título de Colombia, de las infamias y el hacedor de la guerra, entre otras, señala: en Colombia mueren 20.000 niños de hambre y desnutrición al año. De 47 millones de habitantes, el 68% vive la angustia que da la pobreza y en el drama de la indigencia. Es tal la inequidad que Colombia ostenta el primer lugar en desigualdad en la región y el 11 con más desigualdad del mundo. Sus estirpes de maloliente sangre azul se enriquecen a costa del empobrecimiento de las mayorías. El pueblo es el doliente de los males del perverso sistema y del modelo neoliberal que las élites implementan, es víctima de todo infortunio, como si la fatalidad fuera el destino natural y su único derecho. En otra parte de este interesante artículo se puede leer: está hecha Colombia de infamias, las de aquellos que le atraviesan en la médula un tratado de libre comercio agudo, la riegan con glifosato y luego la bombardean. Los mismos se regocijan entregándola a pedazos sobre el río de sangre derramada. De tal tamaño las infamias son pan del día en Colombia, que escuchemos a María Raquel Castro Pérez. Desde los rincones de Colombia, donde se enteraron del suceso, llamaron a las guarniciones militares diciendo que habían asesinado a 3 líderes sociales y tenían encarcelados a 2, por los cuales pedían protección para nuestras vidas, porque estábamos transitando el camino de la desaparición. En muchos momentos, este fenómeno de la desaparición, ese fantasma, nos rondó durante muchos momentos, con expresiones de los mismos militares: ¿para qué traen más basura? ¿Por qué no le dieron de baja? Es muy doloroso escuchar, ver a un militar, verlo, porque así ocurrió en la Brigada 18. ¿Cómo él se acerca a nosotros y pregunta: ¿y esos quiénes son? Otro militar le responde: los detenidos de Caño Seco. Y él, sin ningún asomo de vergüenza ni de nada, dijo: ¿y por qué no le dieron de baja? María Raquel Castro Pérez es sobreviviente de una masacre cometida en Caño Seco, un pequeño caserío de Saravena en el departamento de Arauca, cometida por la Brigada 18 del llamado por los grandes medios Glorioso Ejército de Colombia, en la que fueron asesinados 2 sindicalistas y un dirigente agrario el 5 de agosto del año 2004, pero que además, revictimizados los sobrevivientes, estos fueron encarcelados como le sucedió a Raquel. El pasado 16 de septiembre, en el Congreso de la República, propuesto por el senador Alexander López, se rindió un homenaje póstumo de dignificación y reparación simbólica a los asesinados y a los sobrevivientes de la masacre. El día 17, Raquel Castro hizo el lanzamiento del libro de Memorias sin Mordaza, escrito por ella. No soy una escritora profesional, pero escribo nuestros sentimientos, eso que no duele, ese país que no duele, porque hay que escribirlo, hay que dejarlo en la memoria. No debemos dejar que el olvido haga trizas lo que nos ha pasado. Así es el reconocimiento muy merecido a mis compañeros sindicalistas. En un momento de estar ahí en las barras del Congreso de la República, donde están nuestros padres de la patria haciendo las leyes, dejan ver cómo son de negligentes, porque están en cualquier otra actividad, menos en estar pensando en el país, menos en estar pensando en lo que nos duele del país. Están haciendo cualquier otra actividad, y en el momento del reconocimiento, y además no sabemos si por casualidad o cómo, en el sitio donde estaba ubicada junto con uno de mis hermanos y algunos familiares de mis compañeros, quedamos sobre la bancada del Centro Democrático y buscaba dónde estaba Uribe, y al fin lo pude ver, ahí estaba sentado. Cuando se iba a hacer ya el homenaje, se esperaron al minuto de silencio, pero luego él le hizo un gesto a su bancada y todos se fueron. No dio la cara, no dio la cara a Uribe. Sin embargo, en ese momento, le dije a las personas que estaban junto a mí: ya hay motivo para un siguiente escrito bajo nuestros pies. Uribe, bajo nuestros pies. Porque realmente esa era la escena que se estaba presentando ahí en el Congreso de la República. Uno de los abogados que llevó este caso, Tito Augusto Gaitán, por su parte, añadía respecto a este caso que igualmente añadió más sangre y desasosiego a otra de las atormentadas regiones colombianas como lo es el departamento de Arauca. Nadie puede negar que hubo un crimen de Estado. Y fue un crimen de Estado por dos razones. Porque lo perpetraron agentes estatales y porque lo que se buscaba era eliminar opositores y contradictores políticos. ¿Pero qué es un crimen de Estado? ¿Y qué consecuencia genera que eso sea un crimen de Estado? Indudablemente, cuando ocurre un delito común, imputable en particular, se convoca al Estado para que intervenga como un tercero ajeno al hecho, y en virtud del supuesto consenso de todos nosotros que hemos depositado en él las facultades como máximo regulador de la sociedad, intervenga y resuelva el conflicto. ¿Cómo lo hace? Privando de derechos al supuesto responsable. Pero cuando estamos frente a un crimen de Estado como el de Don Alirio, el de Leonel y el de Jorge, ¿hay una intervención diferente? No, no la hay. El Estado interviene de la misma forma. ¿Y por qué? Y ahí es donde nosotros tenemos también que entrar a preguntarnos hacia el futuro qué pasa con ese tipo de conducta y qué es lo que esperamos nosotros y si nosotros también estamos presos de las lógicas que nos impone el Estado. Porque aquí, en el suceso de Caño Seco, los militares son los perpetradores y todos los identificamos como los malos, pero no solo intervinieron militares. Aquí hay que recordar que cuando los militares asesinaron a los tres dirigentes tenían orden de captura y esa orden de captura ha sido protegida con todas las formalidades legales y con todo el respaldo institucional por fiscales. Y esos fiscales, el Poder Judicial contribuyó también a propiciar la muerte de los tres dirigentes. Y no solo fueron fiscales, porque en la persecución judicial contra el movimiento social araucano intervinieron avalándola, respetando la supuesta legalidad de esas intervenciones y la legitimidad institucional, desde fiscales hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, ¿qué hemos encontrado nosotros? Que el Estado que libró las órdenes de captura, que propició la persecución judicial contra Don Alirio, contra Leonel y contra Jorge, es el mismo Estado que pagó a jóvenes pobres, mercenarizados, al servicio del ejército para que los mataran. Y ese mismo Estado luego, para expiar sus culpas, condena a cuatro militares. Es cierto, absuelve a los de más alto rango y hay impunidad. Pero aún si no hubiese habido impunidad para esos oficiales de rango superior, esa sentencia no van a modificar en nada la estructura del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que los crímenes de Estado se dibujan, porque no hay allí ningún tipo de consecuencia para el responsable mayor, la institucionalidad. Así, el Estado colombiano no interviene para mejorar las condiciones de la vida de los ciudadanos, y no obstante, a través de farragosas motivaciones, se erige como una parte de una absurda máquina de guerra al servicio de la primera potencia militar mundial. Es muy posible, por tanto, que los resultados de los posibles acuerdos de paz como culminación de las negociaciones en La Habana no cambien la vida cotidiana militarizada de aquella nación con un largo historial de violencia, sino que marquen otra etapa de la misma. Esto equivale a la continuación del drama colombiano, señala una parte del artículo aparecido en el portal de Caos en la Red bajo el título «Con miras al proceso de paz en Colombia, algunas perspectivas de fuerza en Sudamérica». Aprendieron a torturar de tal manera, de una manera tan sutil, que a mí no me quedó ninguna marca física. Además, no lo podían hacer. Ellos mismos lo expresan. No me podían tocar ni siquiera un cabello, porque se venía toda una denuncia internacional, todo un escándalo internacional. Pero la tortura psicológica la hacen tan bien hecha que nos quedan las secuelas para toda la vida. Pero también está la tortura psicológica, la tortura colectiva a las familias que fueron desterradas de nuestra región, que les tocó cruzar la frontera con lo que tenían puesto y con muchas lágrimas por dejar sus tierras, sus familias, sus fincas, irse a otros lugares a sufrir el destierro. Pero también está la otra cárcel, esa cárcel de comodidades que viven los militares, donde están los cuatro soldados condenados a 40 años, es una cárcel muy distinta a la que vivimos los líderes sociales, la dirigencia social y la población civil, porque esa es una cárcel de comodidades. Finalmente, la persecución continúa. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Hemos escuchado el Reporte Colombia. Para los que no conocen un poquito de la historia de Radicales Libres, es un colectivo de comunicación alternativa que se genera, se produce en Colombia, y desde hace 3 años hemos hecho una asociación. Ellos son productores asociados de Alternativa Latinoamericana. Todo el material que ellos nos envían cada semana y que se distribuye por diferentes medios, tanto escritos como de internet y en audio, son trabajo hecho para Alternativa Latinoamericana y se redistribuye por diferentes medios. Y también, además de lo que ellos están haciendo del Reporte Colombia, también empezaron a trabajar en lo que es audiovisual, que también ya lo estamos estamos publicando en el blog de Alternativa Latinoamericana, el trabajo de los compañeros de Radicales Libres. Vamos a un breve corte, regresamos. Sé que no puedo aún a tu lado estar más viva, sabiendo en realidad que estás ausente. Yo solo quiero deshojar mis horas en esta sola mirada tuya, una sola sonrisa tuya, una sola mirada tuya, una sola sonrisa tuya, aunque no fuera al cabo para mí. Si nada pierdo con besar el aire tuyo, ¿qué puedes tú perder, amor, rozando el mío? Si ni lo sabes, si solo yo lo sé. En esta mi locura de sola mirada tuya, una sola sonrisa tuya, una sola mirada tuya, una sola sonrisa tuya, aunque no fuera al cabo para mí, aunque no fuera al cabo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana. Y recordándoles también de que estamos durante la semana en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Ese es el portal de los medios alternativos. Y es lo que hacemos durante la semana también como Alternativa Latinoamericana. Y hoy parece que la tecnología nos está ayudando un poco. Las comunicaciones, me contaba Madeline de que la semana pasada, justo cuando hicimos el contacto con Bolivia, había una tormenta solar que había afectado una buena cantidad de los satélites, que fue lo que hizo muy difícil la comunicación con nuestro compañero director de Revolución 3.0. Hoy nos estamos trasladando hasta Mérida, Yucatán, donde está nuestro querido compañero, colega Pedro Echeverría, quien es periodista y analista de política internacional, a quien hemos tenido ya un buen de oportunidades aquí en CFRU. Y le damos la bienvenida nuevamente a Pedro. Pedro, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Alternativa Latinoamericana. Hola Sergio, me da mucho gusto saludarte, hacía mucho tiempo que no hablábamos, pero ahora estoy muy contento por estar allá con ustedes. ¿Qué pasó, Sergio? Bueno, estamos como siempre siguiendo lo que es la situación de Latinoamérica, la coyuntura. Este año ha sido un año electoral para América Latina y que se dan en medio de... Más que todo, la mayoría de elecciones se dan en el sur, donde se juega la continuidad de los llamados gobiernos de la izquierda o darle un giro a la derecha. Vemos algunos reveses que ha sufrido la llamada izquierda, por ejemplo, en Brasil, como Marina ha venido a tambalear la candidatura de Dilma Rousseff, esa peleada elección en Uruguay. Y bueno, en Bolivia se dice que Evo Morales va a ser reelecto presidente. ¿Quién nos cuenta de todo esto? Sí, Sergio, esto de Brasil me parece lo más importante por aquello del famoso BRICS. El famoso BRICS que trata de presentar una alternativa, por lo menos a nivel económico, frente a lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son instrumentos del imperio norteamericano. Parece ser que ellos pretenden crear una banca que tenga otro tipo de principios y que no se base en lo que tradicionalmente conocemos como el capitalismo, y que sean centros precisamente para ayudar a los países que están involucrados, los cinco países que están involucrados dentro del BRICS, y por otro lado la posibilidad de acercarse a muchos más. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, la presidenta brasileña, Dilma, pierda esa elección, yo no sé qué vaya a suceder. Supongo que no automáticamente se sale del BRIC Brasil, pero sí va a poner muchas dificultades para el avance de esa alternativa, que al parecer es una alternativa interesante frente a lo que ha representado el imperio y sus bancos. Entonces, creo que ese es el problema central ahorita, el que nos preocupa bastante, es el problema de Brasil, sobre todo el gran número de población que representa, el extenso territorio que posee, y la fuerza que ha estado representando en los últimos tiempos en esa región. Me parecería muy grave que sucediera esto. Creo que sería mucho más grave que lo que pasara en cualquier otro país de América Latina en las condiciones actuales. Por otro lado, parece ser que el régimen de Maduro no termina de estabilizarse. Por el contrario, parece ser que pretende caminar más hacia la derecha para evitarse problemas, y hay acusaciones muy fuertes en contra de la política de Maduro, pero por otro lado Maduro pues se defiende, porque no es lo mismo criticar desde las barricadas, es decir, desde la parte de nosotros que no tenemos muchos compromisos, a un personaje que está tratando de enfrentar su gobierno a los diferentes presiones que se tienen. Entonces no trato de justificar a Maduro, pero sí trato de explicarme que incluso ya cuando Chávez aún vivía, la derecha pretendía igualar la cantidad de fuerza y de votos con respecto a la centroizquierda o a la socialdemocracia que ha dominado. Por otro lado, parece ser que otros países como Bolivia, acabo de escuchar algunas declaraciones de Evo Morales, declaraciones fuertes en contra de la intervención del imperio. Por otro lado, en Argentina, la Kirchner, la Cristina, pues anda tratando de confrontar a toda esta corriente que se llama los buitres que han intervenido comprando deudas para... esto me recuerda mucho lo que sucedió en México para el tiempo de Juárez, es decir, parece ser que se compran las deudas para posteriormente de allí las partes fuertes presionar a los gobiernos y hacerlos caer, y si no, por lo menos meterlo en dificultades. Y parece ser que en América Latina en general pues han habido muchos, están registrándose muchos problemas, y parece ser que la coyuntura actual no está favoreciendo a las izquierdas o a la centroizquierda, sino que parece ser que la derecha está recuperando mucho espacio dentro de los gobiernos de América, y por otro lado también los pueblos del continente, a pesar de que han caído en condiciones de pobreza cada vez mayores, no están respondiendo al capital de manera organizada. En México, por ejemplo, hay muchos movimientos en varios lugares, pero estos movimientos de protesta son pequeños, son débiles, están aislados unos de otros, y no hay ninguna muestra de que aquello se pudiera componer. Y por el contrario, el gobierno de Peña Nieto, aunque ha cometido muchísimos errores, pero sobre todo no ha podido hacer levantar la economía. Por el contrario, parece ser que ha estado incluso un poco más bajo que la economía durante Calderón. A pesar de ello, en México no se ven muestras de posibilidades de unidad. Claro. No encuentro, hoy escribí un artículo sobre López Obrador, que estuvo en esta región, y no veo que López Obrador estuviera fortaleciéndose y avanzando, más bien veo debilidad ya en el movimiento de López Obrador. Sin embargo, hay que esperar. Por otro lado, tampoco Marcos se manifiesta. Ahora han hablado de la libertad para su preso político, pero de manera débil. Yo creo que no es un problema de que ellos no quieran avanzar, lo que pasa que también ellos ven las condiciones y no ven de qué manera llamar y aglutinar el descontento contra el sistema de explotación capitalista. Claro. Entonces, no veo muchas cosas muy bien, Sergio. Bueno, lo que hemos... Creo que cuando retomando lo de Maduro, creo que Hugo Chávez le dejó un tremendo paquete a Maduro. Y creo que uno de los espejos que deben de tomar los diferentes países de la llamada izquierda latinoamericana es precisamente Venezuela. El caer en ese error del caudillismo y tener un personaje por más de 2-3 periodos, lo estamos viendo con Brasil, que tres gobiernos de Lula, uno de Dilma, la gente llega a un hartazgo después de 20 años de no ver un resultado positivo. Sí hay cambios, programas asistenciales que al final se convierten en clientelismo político, pero que no vienen a solucionar los problemas de raíz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Evo Morales tiene que reelegirse una y otra vez porque tampoco se ha creado un liderazgo. Lo mismo pasa con Ecuador. Y vemos el ejemplo de Chile después de 20 años de la Concertación, la gente se llegó a un hartazgo que dijeron, no, pues esto no funciona, hay que quitarlo, pero optaron por lo peor. Y eso claro. Creo que Venezuela aún está a tiempo de cambiar, si no vamos a ver exactamente lo mismo que ocurrió en Chile con lo que es Venezuela. Claro. Y también Bolivia, los demás países tienen que buscar una forma de formar líderes, el cambio de, por ejemplo, Uruguay, ahora tienen que traer a Tabaré otra vez a resucitarlo porque no tienen para cómo continuar con una izquierda. Entonces ahí se ha venido estancando y lo que tú dices ahora bien en cuanto a México, creo que ya lo hemos repetido muchísimas veces, pero hay un nuevo partido, bueno, hay tres partidos nuevos en México, el Partido Humanista, que es una vergüenza del nombre porque lo lidera Felipe Calderón, que tiene más de 350,000 muertos. ¿Cómo se le puede llamar humanismo a eso? Claro. Y también el partido de Regeneración Nacional, de que es un nuevo partido, pero los mismos cuadros de siempre, la misma clase política que ha vivido claro. de la política por años. Entonces no vemos ningún cambio ahí. Y más que todo, claro. Es una lucha por el poder, pero no una lucha por el pueblo. Pedrito. Sí, yo creo que es difícil, Sergio. Yo llego mucho al pesimismo. A mí me da la impresión de que el imperialismo norteamericano sigue siendo muy fuerte. Claro. Está muy ramificado, tiene una gran presencia en América. Y cuando alguna fracción, algún partido, alguna organización se le pretende escapar de las manos, interviene de manera directa para corregir estas cosas y seguir imponiéndose. Entonces, a mí lo de Venezuela, pues casi siempre fue lo que me causó, incluso lo de Cuba. Es decir, hace Cuba una revolución, la revolución más importante del último siglo, es decir, una revolución radical que alcanza que alcanza a derrotar a los banqueros, a los terratenientes, a los poderosos de Cuba. Que cambia totalmente la constitución con dirigentes probados porque vienen de la guerrilla y todo, y a pesar de ello también los yanquis encuentran la forma de cómo bloquear esa economía, de cómo irla desbaratando de tal manera que después de tantos años, de 60, 55 años, encuentras que es lo mismo, es decir, que las cosas en este mundo no están cambiando y que el imperialismo sigue dominando lo demás, y que no es propiamente culpa de los hombres en particular, o quizá porque no pudieron desarrollar de manera clara su pensamiento, y no sé si nosotros tenemos la claridad. Pero sin embargo, pues el imperialismo sigue ganando y parece ser que no hay un lugar del mundo donde donde esto se esté frenando. Por eso, lo que sucede ahora en el BRIC, por ejemplo, pues me causa como que es el movimiento vanguardia que pudiera confrontar al imperio antes de que lleguen también a negociaciones. Pero por ahora parece ser que ese tipo de batallas grandes, universales, son las únicas, porque las pequeñas, la de los estados, pues el imperialismo las absorbe o las destruye o las desvía. No sé, lo mismo me está pasando aquí en México con lo de López Obrador. Yo creo que López Obrador es el personaje más importante de la política socialdemócrata de los últimos 50 años. Creo que es un hombre sumamente honesto y creo que se va a morir en este tipo de actividades de estar recorriendo todos los municipios de la República por tercera o cuarta vez. Sin embargo, no es un problema de trabajo, ni es un problema de honradez o de honestidad, sino que también es un problema de tener las grandes ideas para proponer por qué camino vamos a avanzar. Y parece ser que el camino que propone López Obrador con su partido y su pacifismo y todo, pues es el mismo camino que han propuesto todos los partidos. Y ya estaré viendo a López Obrador entre 2 años confrontando a una oposición que rompe con Morena y que posteriormente crea otro partido. Y así sucesivamente. Claro. Nunca se acabará esto porque parece ser que el imperio tiene todos los elementos para ir desbaratando estas posibilidades. Entonces, Pedrito, pues hay que estudiar más, sí. Pedrito, habla Hilda. Hilda, qué maravilla. Pedrito, pero ¿no también es culpa de las organizaciones civiles? Por ejemplo, lo que ha hecho la derecha o el imperialismo es dividir, ¿no? Todos estos grupos, porque vemos en México, mencionábamos Sergio y yo, en México todos los días hay una marcha, todos los días hay manifestaciones, lo que quiere decir que mucha gente está no está contenta, no está a gusto, hay algo que manifestar, algo hay que estar en contra del gobierno. La situación de este Peña Nieto no es una situación fácil. Los mismos diarios de la propia derecha dicen que quieren abatir el hambre y no van a poder. La misma Rosario Robles, izquierdista o supuesta izquierdista, ahora vendida al gobierno de la derecha, dice: no hemos podido con el hambre, los pobres están en la misma situación y yo creo que todavía más pobres. Todo el dinero que se ha invertido para combatir la pobreza no ha servido de nada. Se ha escapado y entonces está enfrentando una serie de circunstancias que a lo mejor el que vendió su voto lo vendió o algunas personas que creyeron en él, en el nuevo PRI o en este Peña Nieto con sus nuevas reformas, etcétera, están viendo que las cosas están diluyendo y las cosas no se están dando y ni para empresarios ni para la gente de la clase pobre que no tiene empleo ni educación ni servicios, y los que están cargando todo el peso de esto es la clase media. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué va a pasar con la capital de México? ¿La vamos a perder? Porque la izquierda o la supuesta izquierda que maneja Mancera ha dado mucho que desear, ha dado más bien las pautas para la derecha del PRI. ¿Y qué va a pasar con esos espacios? ¿Y qué va a pasar también con estas organizaciones civiles que estamos metidos? Por ejemplo, la CENTE, sí, la CENTE es muy combativa, marcha y hace acciones y etcétera, pero no vemos una unión de parte de todos los grupos que permitan llevar acciones más contundentes o un poco más radicales de poder organizarse y de poder hacer que la gente pueda manifestarse de otra manera, ¿no? Claro. Sí, yo oí no sé si leíste, estuve en Guerrero. Sí. En una reunión del Congreso Social. Ahí me encontré a varios compañeros que vienen de otras organizaciones Y yo me hice ilusiones porque escribí creo que dos o tres artículos sobre ello, pensando en que sería una reunión ya definitiva. Pero no, fue una reunión más de todas las a las que he asistido para organizar algún frente o algo de esto. Entonces parece ser que las cosas no avanzan mucho, como que no pueden avanzar, somos los mismos los que estamos en el mismo proceso, no estamos creando ideas, no estamos... Hoy vi una nota en la jornada de que se está convocando una reunión para enlazar los acuerdos. No sé qué vaya a haber, pero es terrible. Yo he estado observando a la coordinadora, he estado junto a ellos, son mis amigos y todo, y la coordinadora pues también ha hecho manifestaciones diarias, ha practicado diferentes formas, plantones, presiones, todo. Sin embargo, no salen las cosas. Es decir, ellos parecen estar solos también, a pesar de que la izquierda reconoce que son los que se han movido durante 30 años. Sin embargo, no apoya, no conjunta sus luchas, deja solos a los de la coordinadora, que tienen un plantón en el momento de la revolución desde hace mucho tiempo, vienen del Zócalo, vienen de la plaza esta de... pero no sale Isla. A mí me desespera porque pues así soy y pero no encuentro por dónde, no encuentro el camino y no sé. La obligación de nosotros es continuar en este caso porque sentimos que ahí están nuestras razones, ahí están nuestras raíces, ahí está por lo que peleamos. Pero yo creo que hay que esperar más. No sé. ¿Qué tiene que pasar para que la gente pueda abrir los ojos y pueda decir...? No, pues yo creo que van a pasar muchos años. No qué es lo que tiene que pasar, sino van a pasar muchos años de muchos golpes y nosotros... siguiendo organizando cosas hasta ridículas, porque los medios de comunicación aquí en México son muy poderosos. Televisa y TV Azteca, sobre todo Televisa, penetran hasta el fondo, el 90% de hecho de la dominación de los medios de comunicación de información los controla la televisión y la gente. Algunas veces me pongo a pensar que hasta López Obrador y algunas entes que están todavía, es decir, que están hablando al pueblo y el pueblo casi no escucha, a pesar de ello tienen razón, porque dices, bueno, si hablándoles así al pueblo, si explicándoles detalladamente no conseguimos moverlos, no conseguimos que griten, no conseguimos que se enojen, oye, pues la cosa tiene que ser más sencilla, más pequeña. Todavía estamos pensando en revistas de caricaturas, en revistas de monitos y todo esto, porque la gente no está acostumbrada a leer y creo que por eso el PRI y el PAN tienen mayor clientela, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente para manipularla, y nosotros estamos pensando en elevar el nivel de la gente, el nivel cultural, el nivel de entendimiento y todo, y no nos entienden. Entonces, no sé, pero sigamos, Hilda, no, lo que no podemos hacer es dejar de hacer nuestras cosas, hay que seguir adelante, porque ese es el único camino que queda para ayudar a este país a que cambie, y aunque parezca que no lo estamos ayudando, muchas reformas que se realizan, muchos frenos que le hacen a sus políticas derechistas, se debe a lo poco que hacemos, a lo poco que nos manifestamos, ¿no? La verdad es que el panorama pinta bastante oscuro. Yo no veo, en serio, ya a veces no quisiera abrir la prensa porque a cada noticia dices, es que esto no puede suceder. El grito recién, que debería ser un grito de festejo, de independencia de México, parece que la gente no entiende que la independencia quedó, pero muy atrás, completamente bajo tierra.

Continuando con Alternativa Latinoamericana, desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Quería recordarles que el próximo 11 y 12 de octubre se estará realizando el ya tradicional encuentro radiofónico de Canadá, con 24 horas de programación en español, con la participación de las radios comunitarias universitarias de Canadá y también radios comunitarias de América Latina. Y esto será a partir del 11 de octubre a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, y el domingo 12 a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tendremos 24 horas de programación en español en este 21º encuentro radiofónico de Canadá. Y hablando también de las noticias, hay una nota que vi esta semana en un periódico local, en un periódico de Toronto, en cuanto al nuevo informe por parte de Naciones Unidas sobre la pobreza y la infancia. Y Canadá sigue empeorando la situación para la niñez en Canadá. Según este reporte, arroja que casi 1 millón de niños en Canadá viven por debajo de la línea de pobreza. Aunque usted no lo crea, este es el informe en el cual dentro de los países ricos, Canadá también ha aumentado la mortalidad materno-infantil en Canadá, y dicen más de 900,000 niños viven por debajo de la línea de pobreza. Es una vergüenza que este país tenga más dinero para intervenciones militares, de las llamadas misiones humanitarias en otros países, mientras su población sigue decayendo su nivel de vida. Vamos a escuchar un fragmento del último análisis del profesor James Petras sobre diferentes temas del acontecer de esta semana. Una de ellas es el referendo de Escocia. A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Estamos muy bien, un día de otoño precioso. Muy bien, Petras, el gusto de recibirte hoy aquí en Onda de Centenario. Y bueno, hoy estaríamos invirtiendo de alguna manera los términos de la entrevista para pedirte en qué asunto y en qué cosa James Petras está ocupando su capacidad de análisis. El primer tema que quiero tocar es la independencia de Escocia, que es muy importante porque los escoceses tienen mucha razón para conseguir la independencia. Empieza en los años 80 bajo Thatcher, que destruye todo el sector productivo. La industria siderúrgica, los grandes puertos, la minería de carbón, generando mucha desocupación, mucha pobreza, y ahora misma con el gobierno de Cameron están privatizando los sectores de servicios públicos, por lo menos en Inglaterra. Las universidades han triplicado los costos para asistencia. El Servicio Nacional de Salud es cada vez privatizado. Entonces, los escoceses, que están muy comprometidos con el estado de bienestar social, tienen miedo de que van a deteriorar la economía peor, va a sufrir más recortes, va a sufrir más privatizaciones. Eso es una de las razones que buscan la independencia. Y frente a este desafío, todos los sectores de gran capital en Inglaterra, en Escocia, están organizando una campaña de terror político-económico. Los grandes bancos dicen que van a cambiar la ubicación de sus bancos. La reina de Inglaterra, supuestamente una figurina, pero está interviniendo ahora diciendo que los escoceses deben actuar con cuidado. La prensa totalmente entregada, los partidos de el Partido Laborista, Liberal y Conservador juntos contra la independencia. Y esta campaña, y ni hablar del BBC, que provocó una gran marcha por sus compromisos con el no. Yo creo que las consecuencias de independencia va a ser muy, muy importante, porque Inglaterra va a perder gran parte de sus ingresos de petróleo. Van a sufrir una pérdida de importantes sectores económicos y mano de obra calificado. Como consecuencia, Inglaterra va a pasar a ser un país del tercer nivel. Escocia está contra las armas nucleares. Inglaterra va a quedar sin la capacidad de lanzar la formación de bases nucleares. Van a perder la capacidad de intervenir en las guerras mundiales. Entonces, el voto para el sí. El sí es la independencia. Es muy importante. Y más allá de eso, podríamos decir que el voto exitoso en Escocia, entre los escoceses, puede influir el voto en Cataluña, en el País Vasco, en Belga, en Córcega y otros lugares donde hay naciones buscando mayor autogobierno. En otras palabras, estamos frente a un gran acontecimiento en lo que pasa. Y el Reino Unido va a quebrar en un pequeño pedazo y convertirse en un estado de una ciudad, Londres. El sector financiero en Londres solamente queda sin poder político y representatividad en Europa, y esto también tiene importancia. Petras, concretamente queríamos ir sobre otro tema. ¿Qué está pasando o qué se quiere provocar actualmente en Irak? La ofensiva de Estados Unidos tiene la base en el nuevo gobernante en Irak. Era un ciudadano inglés, tenía los papeles ingleses y solo hace dos días renunció su ciudadanía para ponerse como un presidente de Irak, porque era contra la constitución ser gobernado por un extranjero de un país imperial. Pero en todo caso, Estados Unidos está ahora dictando la política en Irak y utilizando el conflicto como trampolín para volver a entrar en el país con tropas, aviones y armas de pesadas. Y a partir de eso vuelven a tener una posición de ejército de dominación con proyecciones de extender la guerra hacia Siria, utilizando el pretexto de ISIS. Incluso en el caso de Siria están mandando más armas a los invasores mercenarios que están combatiendo supuestamente los llamados moderados, que no son nada moderados con los acontecimientos que hemos visto. Incluso los moderados son los que vendieran el preso a ISIS para descabezarlo. Y ahora utilizan el descabecimiento de este periodista como pretexto a movilizar el público aquí en Estados Unidos para apoyar la intervención militar. Es como el 9-11 que utilizaron para lanzar la guerra en Afganistán. Ahora utilizan el asesinato del periodista como un pretexto para intervenir. Pero lo que los diarios no dicen es que la familia del víctima tratan a negociar con los terroristas para liberar el hijo raptado, pero el gobierno norteamericano, la policía secreta, acercó la familia y los amenazaron a encarcelar si seguían negociando con los terroristas. Es decir, ellos querían el asesinato. Ellos hicieron todo posible para bloquear cualquier negociación y rescate. Y eso me parece indicativo. La familia ahora llamó a una conferencia de prensa denunciando el papel de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, en el asesinato de su hijo. Petras, concretamente, con las actividades que han caracterizado a la OTAN en las últimas semanas, en definitiva, ¿a dónde apunta la OTAN? Ya no digo la OTAN circunscripta a Europa, la OTAN como una fuerza de conquista universal. ¿Qué ha resultado de todo esto último que la OTAN ha estado haciendo? Bueno, como hemos visto, OTAN hoy día está en Ucrania haciendo ejercicios militares con las fuerzas de los golpistas en Kiev. Hay más de 1.500 tropas de OTAN actualmente intervienen en ejercicios con armas, aviones y fuerzas de choque. Yo creo que OTAN ahora es como las grandes fuerzas intervencionistas en el mundo. Buscan ahora crear fuerzas de intervención rápido para tumbar gobiernos o para apoyar gobiernos títeres que están bajo presiones populares. Ahora están en Ucrania y otros en el futuro podrían intervenir en otras regiones del mundo. Por la actualidad, OTAN está extendiendo sus fuerzas militares en los países del Báltico, en Estonia, Lituania, Latvia, más que nada en Polonia, donde tienen montado toda una serie de bases de misiles dirigidos contra Rusia. Pero eso me parece parte del esquema de militarización del imperialismo. Busca conquistar con la fuerza militar lo que no puede ganar a partir de la política ni por la capacidad económica. Escuchábamos al profesor James Petras y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, en nombre de quienes hacemos posible este programa: desde Argentina, María Neder; desde Quito, Ecuador, el doctor Norberto Emerich; desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Hoy tuvimos como invitado especial a Pedro Echeverría B., quien es periodista, y desde Mérida, Yucatán. También desde Sydney, Australia, tenemos a Daniela Viegas aquí en los estudios de CFRU. Me acompañan Madeline Spin y Hilda Venegas. Vamos a darle paso rápidamente a Tiempo de Mujeres. Nos encontramos aquí la próxima semana. Me está llegando un evento en un último momento. Es una noche de salsa que es el próximo miércoles 24 a partir de las 9 de la noche en el E-Bar, que es en el 41 de Quebec Street. Eso es en el mero downtown. Tenemos al DJ Guri Guri, que es el quien el anfitrión de la Viejoteca aquí en CFRU. Y habrán lecciones de salsa de Flying Dance Company. Las clases de baile son gratis a las 9:30 de la noche. Y después transmisión es de $10. Y lo que se reúna en esta actividad será destinado para la Feria de Salud que se está organizando aquí en la ciudad de Guelph, que tendrá lugar el 25 de octubre. Es una feria de salud. La próxima semana esperamos tener a alguien de este centro multicultural y para hablar un poco sobre esta feria de la salud que se estará realizando el próximo sábado 25 de octubre. Vamos entonces con Tiempo de Mujeres.